sé que es vano desafiar al corazón cuando se ciega o se encapricha en un querer, porque es inútil matar con reflexión todo el sentir del hombre o la mujer. Yo me formé en la escuela del dolor y ante la vida también supe reír. Una y mil veces herido por amor, una y mil veces también por ser feliz. Qué fácil es decir dejala, qué fácil es decir es mala, pero es preciso saber si es que has sabido querer. El que te grita olvidala, porque la eterna cuestión es que el pobre corazón la quiere buena, traidora, mala, fiel o pecadora, aunque sea su perdición. El que hoy se ríe de quien por un amor vive arrastrando su carga de pesar, mañana puede sufrir, puede llorar y ser mendigo también de una pasión. Por eso es vano alardear tanto valor de ser muy hombre o sentirse muy mujer, porque no hay nada que hacer contra el amor, que es una fuerza imposible de vencer. Qué fácil es decir, es mala, pero es preciso saber si es que has sabido querer. El que te grita olvidada, porque la eterna cuestión es que el pobre corazón la quiere buena, traidora, mala, fiel o pecadora.